la oscuridad. Veías de noche junto a miles de estrellas. La noche es tu casa y tu amante el sol, que espera que te escondas bajo el cielo. Acompañante, un conejo que llevas noche a noche en el pecho. No sé qué pasaría si algún día tu cuarto menguante mi sueño no cuidaría. Luz.